Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. Les deseamos una excelente noche de jueves y les agradecemos contar nuevamente con su sintonía para seguir informándoles sobre el trabajo que realizamos como Ministerio Público a través de las distintas direcciones, áreas administrativas y fiscalías a nivel nacional, así como darles a conocer nuevos proyectos de fortalecimiento a la institución. Les saluda Maday Landaverde y Rosemary González del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. Antes de iniciar nuestro programa, queremos brindar un saludo muy especial a Radio Universidad 92.1 FM con motivo de la celebración de sus 28 años. Felicitaciones a todo el personal que forma parte de esta radioemisora y como siempre agradecemos el espacio que nos brinda cada jueves. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Tras el estado de prevención decretado por el Presidente de la República, Dr. Alejandro Yamatei, en los municipios de Misco, San Juan Zacatepeques y Villanueva del Departamento de Guatemala, las acciones coordinadas entre el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional y Policía Nacional Civil lograron dar un golpe frontal en el combate a las extorsiones, sicariato y pandillas. La suma de estos esfuerzos interinstitucionales durante los operativos Recuperación y Control 1 y 2 y la buena disposición de las autoridades permitió mantener una constante coordinación y colaboración para efectuar la diligencia necesaria durante los días de las medidas de prevención. Para conocer más acerca de estas coordinaciones y el trabajo realizado por el Ministerio Público, hoy tenemos como invitado al primer subsecretario general del Ministerio Público, licenciado Espardo López, con quien abordaremos tan importante tema. Bienvenido, licenciado. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Licenciado López, ¿podría explicarnos qué es un estado de prevención? Sí, un estado de prevención, de conformidad con el decreto número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, se dejó establecido en esa ley, en ese decreto número 7, que se denomina la Ley de Orden Público, varios estatus de estados que pueden haber. Y uno de ellos es el estado de prevención. El estado de prevención, de conformidad con ese decreto número 7 de la Ley de Orden Público, estipula que es un estado en el cual se van a limitarse o constituirse advertencias o avisos que induzcan a tener aquellos actos ilícitos con los que se pretenda poner en riesgo la estabilidad social e institucional que el poder público pudiera haber advertido por medio de sus mecanismos de seguridad. De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Orden Público, estipula que el organismo ejecutivo puede adoptar ciertas medidas a efecto de buscar la seguridad en el Estado, de manera muy general. Licenciado, actualmente pues ya se realizó un estado de prevención y recién culminamos uno segundo en el municipio de Villanueva. ¿Pero cuáles son las coordinaciones interinstitucionales que se han realizado para poder concretar con resultados positivos estos estados de prevención? Exacto. Efectivamente, como usted dice, el organismo ejecutivo a través del acuerdo número 1-2020 y 2-2020 decretaron estados de prevención, el primero en los municipios de San Juan Zacatepeques y Misco y el segundo decreto en el municipio de Villanueva. Y producto de esos decretos emitidos por el organismo ejecutivo, específicamente por la Presidencia de la República, se han hecho coordinaciones interinstitucionales, especialmente entre los órganos de seguridad del organismo ejecutivo, Ministerio Público, a efecto de dar viabilidad a la normativa estipulada en esos acuerdos que decretaron el estado de prevención. ¿Cuál ha sido la participación que ha tenido el Ministerio Público en estos estados de prevención? Bueno, partiendo de que en primer lugar una de las funciones que legalmente estipula el Ministerio Público es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Ese es el mandato constitucional y más general que tiene el Ministerio Público. En ese sentido, el Ministerio Público, en todo su accionar, debe de buscar que cualquier institución del Estado vele por el estricto cumplimiento de la ley. Entonces, su participación muy general en estos estados de prevención es el Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley. Por un lado. Por otro lado, es importante resaltar que, de conformidad con la ley, el Ministerio Público tiene la función principal de la investigación y la persecución penal y la acusación. En ese sentido, se han tenido coordinaciones muy estrechas con las entidades u órganos de seguridad del organismo ejecutivo a efecto de ir realizando acciones que busquen la seguridad de los municipios estipulados en cada uno de estos decretos y a su vez hacer velar por el cumplimiento de varias órdenes que los órganos jurisdiccionales han emitido en diferentes solicitudes que ha realizado el Ministerio Público en diferentes expedientes fiscales. Licenciado, ya entrando de lleno a los operativos Recuperación y Control 1 y 2 en los municipios de Misco y Villanueva, hablemos un poco acerca de cuáles son los resultados que resalta más el Ministerio Público en esos operativos. Han habido resultados muy significativos en los dos operativos que se han realizado. De manera muy general, por ejemplo, en el primer operativo, que se realizó del 17 al 22 de enero, que fue específicamente, como ya lo decíamos, por el decreto gubernativo 1-2020, que fue en los municipios de Misco y de San Juan Zacatepeque, por ejemplo, se ha tenido ya resultados unificados juntamente Ministerio Público con organismo ejecutivo, y que se han tenido resultados de que se han tenido vehículos consignados. Por ejemplo, de manera general, se lograron realizar 86 allanamientos, se tuvieron más de 3 armas incautadas, se tuvieron 53 teléfonos incautados, se logró la aprehensión de 31 personas, se tuvieron 10 motocicletas consignadas y diferentes incautaciones de celulares, de marihuana y de diferentes documentos que están como indicios en diferentes expedientes fiscales que se dilucidan o se van a dilucidar en nuestras respectivas agencias fiscales del Ministerio Público para poder llevar toda una investigación y persecución penal adecuada. Muy importante los resultados obtenidos durante estos allanamientos, licenciado. Ahora, contémosle a nuestros radioescuchas y a usuarios de la institución también, ¿qué fiscalías participaron durante estos operativos? Bueno, de manera específica, en el primer operativo participó por la competencia territorial la Fiscalía del Municipio, Fiscalía Municipal de Misco, la Fiscalía Municipal de San Juan Zacatepeque, pero a su vez por un tema de especialidad también se contó con la participación y el apoyo de la Fiscalía del Delito contra Extorsiones, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y eso como unidades fiscales. Pero también el Ministerio Público tuvo la activa participación de diferentes unidades técnicas como la Dirección de Análisis Criminal y la Dirección de Investigación Criminal. Y en cuanto a los delitos más denunciados, licenciado, según las estadísticas que manejamos en el Ministerio Público, ¿cuáles son los que más denuncia la población? De conformidad con el SICOM, que es el sistema informático del Ministerio Público, las estadísticas nos arrojan que tanto en el municipio de Misco como en el municipio de Villanueva, de manera general, los delitos más denunciados son robos, robos agravados, el delito de extorsión, el delito de violencia contra la mujer, homicidio, amenazas, estafas, entre otros. Licenciado, en cuanto a las diligencias que se realizaron en el municipio de Misco, ¿cuáles podríamos resaltar? En el municipio de Misco se han realizado diferentes diligencias, entre ellas allanamientos, procesamientos de cenas, se han diligenciado también órdenes de aprehensión debidamente giradas por los órganos jurisdiccionales competentes a efecto de poder dar cumplimiento a esas órdenes judiciales estipuladas y a efecto de que de manera técnica pues se puedan ir teniendo indicios que van a servir para el debido diligenciamiento de diferentes expedientes judiciales que se llevan en las diferentes fiscalías. ¿Y cómo se ha ido articulando todo el trabajo para los operativos en ambos municipios? Sí, el Ministerio Público ha tenido una buena coordinación a nivel interministerio público, tanto entre las diferentes fiscalías que están actuando como con las unidades técnicas. Y también se ha ido articulando un trabajo en armonía con las diferentes unidades u órganos de seguridad del organismo ejecutivo, especialmente de manera general con el Ministerio de Gobernación, específicamente con la Dirección General de la Policía Nacional Civil, la Dirección DEIC. ¿Y cómo mejoró la efectividad de las coordinaciones interinstitucionales en este caso? Sí, se ha tenido, todos estos operativos han sido producto de un análisis y un trabajo previo que se han estipulado entre el Ministerio Público y las diferentes unidades de seguridad del organismo ejecutivo. A su vez, se ha tenido también coordinación con el organismo judicial a efecto de ir planteando diferentes solicitudes en los órganos jurisdiccionales, y los diferentes órganos jurisdiccionales competentes han ido resolviendo de conformidad con la ley acorde a las peticiones que ha planteado el Ministerio Público. En el caso del primer operativo que se realizó en Misco y en San Juan Zacatepeque, pues se logró una primera experiencia que se ha tenido con las nuevas autoridades nombradas en los diferentes órganos de seguridad del organismo ejecutivo, lo cual se ha mejorado de manera significativa en este segundo operativo en Vía Nueva, dada la experiencia que ya se ha ido adquiriendo. Licenciado, si bien se han sumado diferentes fiscalías a la participación en estos operativos, ¿de cuántas personas estamos hablando y de qué dependencias del Ministerio Público participaron en estos estados de prevención? Como les decía, por parte del Ministerio Público, de manera general podemos decir que ha habido intervención de dos áreas del Ministerio Público. El área fiscal con auxiliares y agentes fiscales, y en el área técnica, específicamente con la Dirección de Análisis Criminal y con la Dirección de Investigación Criminalística. La coordinación intrainstitucional del Ministerio Público entre esa área fiscal y esa área técnica. Específicamente en el área fiscal, por ejemplo, en el caso de Misco, se ha tenido la participación de más de 30 auxiliares fiscales, a efecto de ir cubriendo allanamientos y de ir realizando solicitudes en los juzgados de turno y diligencias urgentes. Como les decía, también ha participado más de a 3 agentes fiscales y equipos de escena. De igual manera, también en Villanueva se ha contado con la participación activa de más de 30 auxiliares fiscales, 3 agentes fiscales de diferentes unidades y la Fiscalía de Distrito Adjunto, al igual que, como les decía, diferentes equipos técnicos que participan especialmente en los temas de escenas de crimen, y también hemos contado con equipos de información y prensa. Licenciado, ya hemos hablado acerca de los allanamientos, la participación que ha tenido todo el personal, pero dentro del trabajo que realizamos las diferentes fiscalías también está la recolección de indicios. Contemos un poco acerca de qué son los indicios y qué importancia tienen estos en las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Sí, los indicios, efectivamente, como la palabra lo dice, son esas primeras evidencias o evidencias que se tienen dentro del expediente fiscal, y son esos elementos técnicos, científicos, con los cuales el fiscal va a poder demostrar la culpabilidad o la inocencia, por el principio de objetividad, que pudiera tener el sindicado dentro de un proceso. Son estos elementos los que, con los cuales el fiscal va a poder demostrar su hipótesis criminal y con ello poder tener una respuesta jurisdiccional por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales. Estos indicios son elementos muy importantes porque fortalecen las hipótesis que tiene el fiscal en los diferentes expedientes que tramita. ¿Y cuáles son los indicios más localizados? En este caso, siempre hablando de los estados de prevención. Sí, los indicios que más se han encontrado en las diferentes escenas que se han procesado producto de estos operativos es, de manera muy general, tanto en Misco como en Vía Nueva, se han encontrado, por ejemplificar, en Misco más de 50 teléfonos, tanto en Misco como en Villanueva se han encontrado documentos que van a ser muy valiosos porque, por ejemplo, muchos de ellos están relacionados a los famosos préstamos que se realizan de manera ilegal, por ejemplo, por personas que coloquialmente decimos los colombianos. se han encontrado armas de fuego, municiones calibre, por ejemplo, 9 milímetros, 12 milímetros, se han encontrado escopetas, también se han encontrado, por ejemplo, en el caso de Villanueva, uniformes de la Policía Nacional Civil, pantalones, camisas, gorras, las cuales se han ido procesando y creo yo que van a ser elementos muy importantes que van a fortalecer las diferentes investigaciones que el Ministerio Público tiene en las agencias fiscales. Señor subsecretario, el trabajo que realiza el Ministerio Público es sumamente importante para el estricto cumplimiento de las leyes. En ese sentido, el plan estratégico de la señora fiscal general, doctora María Consuelo Porras Argueta, contempla la ampliación de cobertura a nivel nacional, así como la implementación de fiscalías con atención específica. Recientemente se inauguró en diciembre de 2019, para ser específicos, una agencia fiscal contra el delito de extorsión en el municipio de Villanueva. Y en los próximos días, pues, la señora fiscal general también anunció una más que funcionará en el municipio de Misco. ¿Nos puede ampliar un poco acerca de este tema? Sí, gracias también por la pregunta, que es muy importante. Efectivamente, producto del análisis institucional que se realizó al iniciar la administración de la actual fiscal doctora María Consuelo Porras Argueta, se estableció el Plan Estratégico 2018-2023, el cual cuenta de 10 ejes. Específicamente en el eje número 2 se estipula lo que usted me preguntaba, el hecho de buscar la ampliación de la cobertura del Ministerio Público. Esto va básicamente en dos grandes temas. Uno, una cobertura por el tema territorial, toda vez que se ha determinado que la cobertura del Ministerio Público es escasa. Así, por ejemplo, hablar que en 25 años el Ministerio Público logró la cobertura del 16%. Ahí se han abierto fiscalías, o se han hecho aperturas de fiscalías de agencias fiscales en municipios. Y se ha logrado hasta diciembre del año pasado la apertura de agencias en municipios en 181 municipios. Eso es un tema muy importante, por un lado. Por el otro lado, y especialmente por la pregunta que usted me realiza, también la ampliación de la cobertura también va en la búsqueda de resaltar o actualizar el principio de especialidad que debe tener el Ministerio Público. En ese sentido, se ha buscado la apertura, inauguración de diferentes fiscalías por especialidad. Así podemos decir que, por ejemplo, se ha realizado la creación y apertura de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, la Fiscalía de Delitos contra Tráfico Ilícito de Migrantes, está ya también proyectada la Fiscalía Específica de Delitos de Extinción de Dominio. Pero, especialmente, la pregunta que usted me realiza, efectivamente, el SICOM, el Sistema Informático del Ministerio Público, establece que uno de los delitos que tiene más incidencia a nivel nacional es el delito de extorsión. En ese sentido, le queremos poner énfasis a ese delito y se ha buscado la cobertura de ese delito abriendo o aperturando agencias especializadas en el delito contra las extorsiones. De tal cuenta que efectivamente, como usted dice, en diciembre del año pasado se logró la implementación o apertura de la Fiscalía de Extorsiones en el municipio de Villanueva. Se tienen proyectadas ahora, de manera más inmediata, la apertura de la Fiscalía de Delitos contra las Extorsiones en Misco, pero también se tiene proyectada la Fiscalía de Delitos contra las Extorsiones en Escuintla y en Puerto Barrios y Izabal. Esto atendiendo a los análisis criminales que nos ha dado el Ministerio Público, como otras unidades de inteligencia del organismo ejecutivo, que determinan que esas son áreas de alta incidencia del delito de extorsiones y que por lo tanto esta apertura de agencias fiscales darán una mayor eficiencia en el diligenciamiento de las denuncias y al ataque a este delito que está muy fuertemente afectando a la población. Asimismo, también ahora solo están proyectados esas cuatro que mencionaba, pero también a futuro se han comenzado los análisis para también realizar la apertura de la Agencia Fiscal de Delitos contra Extorsiones en Coatepeque, toda vez que ha habido, hay registros de alta incidencia de este delito en ese sector de la población. Muchas gracias, señor subsecretario. Y ya para ir finalizando con la entrevista, ¿qué nos ha dejado este estado o estos estados de prevención implementados en estos municipios? Bueno, en primer lugar, esta es la emisión de estos estados de prevención es parte de las potestades que tiene el organismo ejecutivo. Y tal y como estipulaba el organismo ejecutivo en las consideraciones técnicas que tuvieron para emitir estos decretos gubernativos, el 1-2020 y el 2-2020, fue porque se determinó, basados en estudios, de que en estos sectores de la población, como en otros, están operando grupos que alteran el orden público y que están realizando actos que afectan el bien común, la gobernabilidad y el orden institucional. Esto nos ha dejado ya un primer mensaje de que es necesario que el Estado de Guatemala tenga una mayor presencia en estos diferentes lugares donde hay más incidencia criminal, a efecto de lograr una mejor gobernabilidad y buscar una mejor paz y convivencia de los pobladores, de manera muy general. De manera muy específica, creo que es satisfactorio el hecho de entrar a determinar, y las estadísticas nos lo están diciendo, que está dando una muestra de mayor confianza de la población a las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y justicia. Y prueba de ello es, la muestra palpable es que se han incrementado de manera significativa en estos días las denuncias en los diferentes centros o medios de recepción de denuncias, tanto por parte de la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público. Para dar un dato actual que tenemos, por ejemplo, solo en el primer operativo que tuvimos en Misco y San Juan Zacatepeque, en el 110, que es el número de que está estipulado en la Policía Nacional Civil para la recepción de denuncias, se recibieron 264 llamadas en este lapso de tiempo. Y en el caso del centro de llamadas 1574, que es el específico de la Fiscalía contra las Extorsiones del Ministerio Público, se recibieron más de 3.000 llamadas, específicamente 3.175 llamadas. Esto prueba que la población está tomando confianza, se está dando la oportunidad de que puedan denunciar y que con estas denuncias se puedan iniciar expedientes fiscales a efecto de poder iniciar una investigación y una persecución penal efectiva. ¿Y cuál es el mensaje que da el Ministerio Público a toda esta población guatemalteca que está teniendo confianza en nosotros como institución y en todo el trabajo que realizamos de alguna manera interinstitucionalmente? El mensaje es que la participación ciudadana es bien importante, y en la medida en que la población denuncie y tenga confianza en sus instituciones, esa cultura de denuncia, en la medida en que tengamos esa mayor confianza en las instituciones y estemos denunciando, vamos a poder iniciar muchas investigaciones y, producto de eso, poder iniciar una investigación y una persecución penal más efectiva. El mensaje también a la población es de que se tenga confianza y certeza en la labor que desarrollan las instituciones del Estado, que se está buscando la articulación entre los diferentes sectores del sector seguridad y justicia, a efecto de que, basados en estos esfuerzos coordinados que tengamos las instituciones, logremos el objetivo común, que creo que es el sueño que tenemos todos los guatemaltecos, de poder vivir en paz, de poder vivir en armonía y de poder tener una buena y sana convivencia social. Agradecemos al señor subsecretario general del Ministerio Público, licenciado Estardo López, por acompañarnos en esta entrevista, donde nos proporcionó detalles acerca del trabajo coordinado y resultados positivos realizados desde la institución en el primer mes del año del 2020. Y es que precisamente ayer terminó el estado de prevención decretado en el municipio de Villanueva. Este se llevó a cabo del 24 al 29 de enero.

Hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a mantenerse informados de las actividades que realiza el Ministerio Público a través de nuestras redes sociales. Además, les recordamos que pueden realizar sus denuncias electrónicas por robo o hurto de documentos, celulares y objetos, o generar constancias de extravío. Asimismo, denuncias por extorsión o realizar quejas y reportes sobre la actuación del personal del Ministerio Público a través de la página web www.mp.gob.gt o por medio de la aplicación Reportes MP, que se puede descargar al teléfono móvil, en la que adicional a estas opciones cuenta con acceso a realizar reportes de violencia contra la mujer y de alerta a Isabel Claudina. Los dejamos con la última emisión de nuestro noticiero MP al Instante. Hasta el próximo jueves en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. Que tengan una feliz noche. ¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión de MP al Instante para este jueves. Iniciamos con la información. Ministerio Público inicia con inhabilitación de pistas de aterrizaje clandestinas. Durante estados de prevención se recibieron más de 5.000 llamadas al 1574. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad inició con procedimientos para inhabilitar pistas de aterrizaje clandestinas. Los procedimientos que iniciaron ayer son coordinados por el Ministerio Público junto al Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. La primera pista en ser inhabilitada fue la ubicada en la finca Son Popero, San Luis Petén, que tenía una extensión de 1.6 kilómetros de largo y 18 metros de ancho. Para su inhabilitación fueron necesarias 13 detonaciones con explosivos. Este jueves se inhabilitó la pista localizada en finca Rancho Sacol 1, ubicada en el mismo municipio, y se utilizaron 7 cargas de explosivos. Tenía una extensión de 550 metros de largo por 18 de ancho. El 1574 del Ministerio Público está habilitado las 24 horas todos los días para atender a víctimas de extorsión. Recuerde que su llamada es completamente confidencial. Durante los estados de prevención decretados en los municipios de Guatemala, Misco, San Juan Zacatepeques y Villanueva, el número de llamadas recibidas a la línea contra la extorsión 1574 del Ministerio Público se incrementaron. Del viernes 17 al miércoles 22 de enero, durante el estado de prevención en Misco y San Juan Zacatepeques, se recibieron 3.175 llamadas. Y del viernes 24 al miércoles 29 de enero, durante la medida decretada en Villanueva, 2.183 llamadas para un total de 5.358. El Ministerio Público agradece a la población la confianza al comunicarse y aportar información relacionada con estructuras criminales vinculadas a extorsión. Asimismo, reitera que el número está disponible de manera ininterrumpida, por lo que pueden seguir comunicándose. Serán atendidos por personal especializado de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana viernes con más información.